Hermoso, la vuelta para el loco de los palos. Para Totoca, su señora Alicia, para toda la gente del trope, che. Ahí para el gato negro, para el date, para el viejo lobo. Más vale, me voy a hidratar. Para las bebotas de la quinta, para mi amor Andy, para Paulita. Eso, vamos. Para el pelado que ya está chupado. No ha pasado acá nada. Vamos que seguimos para adelante. Para Marta, para Carlito, para Víctor. Grabando en vivo. Siempre para adelante, chicos, chicas. Nunca para atrás. Seguimos en carrera. Eso. Vamos. Ahora. ¡Hey! Vamos, vamos. Vamos, sigamos todos en carrera. ¡Hey! Eso. Barcelona. Siempre para adelante, nunca para atrás. ¡Hey! ¡Hey! Si el dinero vuela pronto, se anda contento, cuesta un toco. Y una sonrisa dura y poco. Sonreí, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y seguí. No te dejes caer al pozo. Lucha por no tocar el fondo. Cántasela, busca el modo. Sonreí, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y seguí. Vamos a ver. Seguí, seguí, seguí, seguí en carrera. Pone, pone, pone, pone primera. Seguí, seguí, seguí, pone primera. Lucha, lucha, que pierde el que se entrega. Vamos, lucha, vamos, eso. Para los chicos de las pencas, para Carlito, para Marta, para Víctor. Desenchufate del barullo, pensa en algo que es tu orgullo. Por más poquito, algo es tuyo. Sonreí, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y seguí. Abre un paso a la esperanza, al mal tiempo buena cara. El optimismo se contagia. Sonreí, lo bueno va a venir. Lucha, lucha y seguí. Seguí, seguí, seguí, seguí en carrera. Pone, pone, pone, pone primera. Seguí, seguí, seguí, pone primera. Vamos, Guillermo. Lucha, lucha, que pierde el que se entrega. Para los chicos de las pencas. Vamos, flaquito. Vamos, Andy. La derrota de la quinta. Vamos, la gente del trope. La gente carpita. Vamos, DJ George. Sigan siempre para adelante. Que nada se les ponga en el camino. Ninguna piedra, siempre para adelante. Nunca para atrás.